tuvieron lugar actos en memoria al dirigente Kim Jong-il en Tanzania, Ecuador, Malasia e Indonesia en fechas recientes, con la participación de personalidades distinguidas y masas. Los oradores alabaron al dirigente por haber realizado imborrables proezas ante la época y la historia con su destacada idea y teoría y extraordinaria capacidad de mando.